estoy solo, pienso que solo puedo ver allá donde la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida, tropezando en que confiar, si es necesario que mis palabras hablen por mí. ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser. Thank you.